la mañana, 36 minutos. El imperio se ha quedado con las ganas, escribe Carlos Aznárez en Resumen Latinoamericano en el portal, y seguramente desarrollará esta temática el domingo a las 9 de la mañana en el programa de radio que se emite aquí también por FM La Tribu. Carlos, buen día. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien. Repasamos la última quincena de Venezuela, donde vimos la arremetida imperialista a cuatro manos, digamos. Y sí. Realmente en esta última quincena la oposición intentó realmente avanzar con mucha fuerza para tratar de derrocar a Maduro. Y esto que comenzó un domingo con una sorpresiva reunión en la Asamblea Nacional por parte del sector opositor, donde se planteó directamente el juicio político a Maduro, con la idea de repetir lo que se hizo en Brasil con Dilma Rousseff, fue subiendo en escala durante toda una semana en la cual hubo de todo. Hubo desde guarimbas, o sea, acciones violentas, con muertos y heridos en algunos casos. Hubo también una movilización importante de la oposición que logró, por lo menos en las zonas del este, mover una cantidad bastante grande de gente. Y también puso en marcha todo el mecanismo que viene ocurriendo durante todo este último tiempo a nivel de la cobertura internacional, tanto los medios hegemónicos como el caso de la OEA, Luis Almagro, el secretario de la OEA, que volvió a cargar la batería pidiendo la carta democrática de la OEA para sancionar a Maduro. Y por otro lado, Macri, el trío de oro, Macri, Cartes y Temer, planteando la expulsión de Venezuela del Mercosur. Todo ese paquete fue realmente desbaratado con varias secuencias. Una, por un lado, el pueblo en la calle, o sea, Maduro más los movimientos populares se autoconvocaron, y durante toda la semana pasada hubo movilizaciones, vigilias, incluso pedido de solidaridad internacional frente a las embajadas en otros países. Eso por un lado. Por otro lado, la respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, que es el bloque que no ha logrado la oposición infiltrar, ni permear, ni destruir. Hubo una conferencia de prensa con todos los mandos uniformados, es una foto realmente que dio vuelta al mundo, donde se garantiza la continuidad del gobierno de Maduro y el respeto a la legalidad constitucional. Y por otro lado, también el abrazo y el empujoncito, como yo lo describo en la nota, del Papa Francisco, donde el encuentro que tuvo con Maduro, un encuentro corto pero sustancioso, se comprometió a enviar un representante para revigorizar la mesa de diálogo, que estaba bastante caída porque no nadie iba a esa mesa, había un solo sector que iba y la oposición no se presentaba, pero con la presencia de un representante del Vaticano, bueno, eso ablandó a la oposición, sobre todo porque se dio cuenta de que no le salía toda esta embestida, por más que tenga apoyo internacional, no cuajaba en el territorio, o sea, la respuesta del chavismo fue muy fuerte, y finalmente se sentaron en la mesa de negociación. Y se sentaron primero algunos, los sectores más moderados, si se puede hablar de moderación en esta oposición que es muy golpista, y finalmente Ramos Alyub, que es el presidente de la Asamblea, que en todo momento dijo que hablar con Maduro nada, y que él ya tenía tomada la decisión del juicio político. Y bueno, esta semana salió con un discurso muy complaciente, planteando de que la hora del diálogo ha llegado. Es evidente que toda esta reacción que tuvo el chavismo ha dado resultado. Y de hecho, Estados Unidos, sus aliados en Europa que han tratado de defenestrar a la revolución, se han quedado en la puerta con muchas ganas, pero sin poder llegar a finiquitar esta operación que venía con todo. A esto sumar también el golpe económico que implica también, ¿no? El desabastecimiento, por ejemplo, que se genera en Venezuela con todo lo que no pueden producir dentro del país. Sí, el golpe económico que viene desarrollándose prácticamente de los últimos dos años, este último año ha sido realmente muy fuerte, ha provocado incluso desgaste en la población, largas colas para conseguir lo que no había, pero esto último se ha ido solucionando de a poco, paulatinamente en los últimos meses, sobre todo en este último mes, ha habido mano dura contra los especuladores, ha habido planes directamente forjados desde el gobierno para frenar esta embestida y ha empezado a aparecer productos en los supermercados. A todo esto hay que sumarle que el precio del petróleo ha empezado a subir, esto que de alguna manera también generó mucha zozobra, porque de un barril que costaba $100 pasó a prácticamente $30, y esto provocó realmente, para una economía que depende mucho del petróleo, provocó un cimbronazo. Bueno, ahora el precio del petróleo está prácticamente en los 45 y $50, e incluso amenaza subir hasta 60. Esto equilibraría mucho a la economía, le daría un empujón a la economía venezolana. Y si a esto le sumás que el revocatorio que era exigido por la oposición no se va a realizar, porque la oposición se equivocó de cabo a rabo haciendo fraude y presentando firmas que no existían, esto le da un tiempo al gobierno de Nicolás Maduro, le da aire yo creo que va a terminar el año con una perspectiva interesante para el año que viene. El año que viene hay elecciones para gobernadores, ahí empezará otro traqueteo, pero yo creo que la idea que tenía Estados Unidos y la oposición de que antes de fin de año el gobierno caía, se han quedado con las ganas. Carlos, con respecto a esa embestida, ¿te parece que ya hay un manual de procedimiento? No te digo un plan cóndor de esta época, pero sí un manual de procedimiento con los gobiernos progresistas de América Latina, por denominarlos de algún modo amplio. Sí, está claro que se aplican distintas variantes dentro de ese manual. En algunos lados donde se puede hacer el golpe parlamentario lo hacen. El caso de Paraguay y Brasil son los más significativos. En otros lados aprietan con movilizaciones de tipo la revolución de colores, como hemos visto incluso en otras zonas del mundo, y si no, tratan de ir generando un proceso de desgaste, como ha ocurrido en Venezuela. Aplicaron todos los puntos del manual, pero uno de los puntos más graves fue el tema de la guerra económica. Y la verdad que parecía que eso iba a ser la estocada final, porque estaba mellando algo muy importante, que era el apoyo de la población más humilde del chavismo, que era la que pagaba los platos rotos en la calle cuando no conseguía alimento. Y esto fracasó porque, primero porque hay conciencia política en la gente para aguantar ese cimbronazo, por más que protesten. Y por otro lado, porque se pusieron en marcha planes para tratar de contrarrestar esto. Y hay que decir otra cosa, que en medio de todo esto, los planes sociales de apoyo que ha dado la revolución no se han caído. Lo que va a permitir ahora el aumento del precio del petróleo es que se vuelvan a revigorizar esos planes sociales y bueno, de alguna manera eso va a dar un respiro, ¿no? El desafío siempre es cómo pasar de los planes más de tipo asistencial a una producción de manera distinta, ¿no? Este es el gran desafío, me parece, de Venezuela. Exactamente, y es el gran desafío de todos los gobiernos progresistas. Cuando se abandona la política de la caridad, que yo la llamo la caridad asistencialista, a generar trabajo, producción, volver a la cultura de yo gano tanto porque hago tanto y además lo hago en el marco de un grupo o de una comuna, y de alguna manera eso nos facilita y nos favorece a todos. Venezuela lo intentó con las comunas, lo está intentando con las comunas, pero también con esta guerra que ha sufrido le cuesta. Ahora, hay que cambiar la mentalidad. Si no se cambia esa mentalidad y se sigue viendo al asistencialismo como la posibilidad más importante de crecimiento y de, además de apoyo, de conseguir apoyo para estos gobiernos, tarde o temprano eso se cae, porque viene otro que, bueno, acá lo estamos viendo, ¿no?, en la Argentina, viene otro que también te pone dinero y te genera prácticas asistencialistas y realmente eso te desbloca toda la idea que vos tenías de construcción, ¿no? Claro. Carlos, cuando mencionabas los elementos de esta embestida, hubo un punto fundamental que fue incluso el llamado de las Fuerzas Armadas a acompañar el derrocamiento de Nicolás Maduro, y sin embargo las Fuerzas Armadas no respondieron de esa manera. ¿Qué nos podés contar de esa construcción del chavismo con las Fuerzas Armadas para que le hayan sido leales incluso en esta coyuntura, ¿no? Bueno, eso realmente lo construyó muy firmemente, muy sólidamente Hugo Chávez, y lo heredó Maduro, lo heredó Diosdado Cabello. Hay algunos de los miembros del equipo presidencial que tienen mucha influencia sobre las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas son diferentes a las que conocemos en América Latina. No son los hijos de la burguesía los que se meten en el ejército o en la aeronáutica o en la marina, sino son gente, hijos de trabajadores, gente formada en universidades públicas, con un contenido ideológico realmente muy distinto a lo que podás encontrar en cualquiera de los otros países. Y esto ha ayudado. Sumale a esto toda el apoyo que Hugo Chávez le dio a todo un trabajo de formación ideológica para generar cuadros en las Fuerzas Armadas, esos cuadros jóvenes que hoy ya son capitanes, son coroneles, y que al frente de ellos está un hombre que realmente tiene una formación muy clara y sabe hacia dónde marcha, que es Padrino López, el actual ministro de Defensa. Ese es un hombre del riñón del chavismo. Es un hombre que te habla de guerra de cuarta generación, del papel que juegan los medios hegemónicos. Es realmente un director de orquesta que sabe que hay que conservar esto que se ha conquistado durante estos años, pero a la vez hay que seguir profundizando. Y Padrino López es un tipo que tiene claro, muy claro, que con el asistencialismo solamente no alcanza. Uh-huh. Carlos, lo último, la embestida imperial contra Venezuela a veces nos obnubila la posibilidad de pensar también críticamente algunos procesos. ¿Por qué digo esto? Porque por supuesto también hay denuncias de distintos organismos de derechos humanos que para nosotros tienen cierta reputación con otras denuncias en el mundo, que hablan de la violencia institucional en Venezuela, de las detenciones arbitrarias, más allá de que pueda haber una maniobra de algunas ONG que forman parte de esta embestida imperial que vos mencionás, no dejan de llegar esas denuncias también. ¿Cómo abordar estos temas seriamente? Mira, en un proceso como el que ha vivido y está viviendo Venezuela, donde tenés muchos factores que están poniendo palos en la rueda, por supuesto que también se cometen algunos excesos, pero se han cometido algunos excesos en las entradas en algunos barrios, con la idea de terminar con los grupos del paramilitarismo, y hay algunas denuncias de organizaciones populares, incluso no de ONG, sino de organizaciones populares. Pero también es verdad que son excepciones y que, por otro lado, frente a la denuncia se toman medidas. O sea, no es que eso queda en saco roto y que el gobierno no lo atiende. El gobierno está muy atento porque, además, evidentemente en las policías, incluso en la Guardia Nacional, también se dan hechos de corrupción y hechos que de alguna manera generan como infiltraciones para provocar este tipo de reacciones a nivel internacional. Pero yo estoy convencido de que son realmente excepciones y que cuando se descubren se castigan. No es lo normal que en Venezuela se estén violando los derechos humanos, ni mucho menos. Eso sí es parte de la campaña. Carlos, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Los domingos a las 9 de la mañana pueden escuchar el programa de radio aquí por La Tribu, en resumenlatinoamericano.org. También todo el contenido actualizado cada día.